Y usted sabe qué canción oigo todos los días. Y usted sabe que la voz me hace más fuerte y más rápido. Estamos siempre juntos y con que mi mundo se viene de nada es negro. Y para usted yo lucho todos los días. Y para usted continúo diciendo que esta poesía nunca me dijo algo tan grande. Y para que usted pueda mantenerse la mi cabeza. Y usted, estamos siempre juntos, siempre caminar con la frente en alto. Tú eres capaz, la única capaz para sanar estas heridas. Y usted, estamos siempre juntos, y con que mi mundo se viene de nada es negro, nada. Estamos siempre juntos, estamos siempre juntos, y con que mi mundo se viene de nada es negro, es negro.